conflicto data de 2010, de cuando ingresaron, que querían cambiar las condiciones de trabajo de todos los compañeros. Pero bueno, sí, el 9, en septiembre del año pasado cambiamos de cabecera, y lo que pasó fue que, bueno, a los 9 días de que cambiaron de cabecera, muere nuestro compañero David Ramallo en esa mega cabecera donde dice que invirtieron 185 millones de pesos, pero en seguridad para los trabajadores no invirtieron un mango. Bueno, en esa situación muere nuestro compañero. Hubo una serie de hechos en el cual, al momento de que muere nuestro trabajador, nuestro compañero, hubo unos compañeros le fueron a recriminar tanto al jefe de personal como a una persona que había falsificado unos papeles de RT, le fueron a recriminar, esas dos personas hicieron unos ademanes y bueno, se sucedieron una serie de hechos. La realidad es que bueno, nosotros entramos en conciliación obligatoria y después continuamos con una conciliación voluntaria, con el espíritu de reincorporar a los compañeros sin tener que llegar a una medida de fuerza. Pero bueno, esto lo tenía como caballito de batalla, como hace en la manga la empresa, y decidió el 29 de mayo retirarse de las mesas de negociaciones y efectivizar esos despidos que había hecho en septiembre del año pasado. Bueno, a raíz de eso nosotros hacemos una medida, paramos automáticamente la línea, hacemos asamblea, y decidimos hacer la medida de fuerza de 48 horas, levantar el fin de semana y al comenzar esta semana íbamos a hacer una medida de fuerza de no cobro de boleto. Néstor, pero bueno, claro, ahí las novedades que nos llegaban tenía que ver con que precisamente la justicia ordenó anular esos despidos y reincorporar a los compañeros, a pesar de que, bueno, las negociaciones, como decías, con la empresa Dota quedaron ahí truncas porque precisamente se levantaron de la mesa de negociaciones. Eso de alguna manera hace que no estén tomando la definición de no cobro de boleto, ¿o van a continuar con la medida? No, mientras los compañeros estén trabajando no vamos a tomar medidas de fuerza. Entonces, está claro que es una medida cautelar. Sí, la empresa sí, sí, puede sí. apelar y en algún momento se da vuelta y vamos a tener que entrar nuevamente en conflicto. Digo, no es que me comprendés, no es que está resuelto. Claro. Inclusive mañana tenemos que ir al juzgado de instrucción 40, ahí donde determinó la justicia la reincorporación de los trabajadores. Entonces, bueno, esa es la real situación. Pero acá lo que también hay que contar un poco es que la empresa decide en qué momento hacer efectivos los despidos, y por eso se retira la mesa de negociación, en un momento donde la empresa le estaba reclamando más subsidios al gobierno, y en determinado momento donde se están acercando las elecciones, la empresa decide despedir a los compañeros para generar una conflictividad social en el medio de una pelea interempresaria donde la empresa le estaba reclamando más subsidios al Estado, ¿no? Básicamente. Y esto no es que lo decimos alegremente. En un acta del Ministerio de Trabajo, en octubre, cuando nosotros estábamos reclamando por la vida de nuestro compañero y por la medida de seguridad, en esa misma acta la empresa plasma diciendo que no le alcanzaba los 160 mil pesos por colectivo por mes que le estaban dando, que pedía que le den los 194 mil pesos como le daban a otras líneas. ¿Comprendés? Uh-huh. Actualmente le están dando 210 mil pesos por colectivo por mes y están marcados, no sé si ustedes vieron, capaz que no sé si en La Plata lo habrán hecho, pero en todo capital, todas las líneas de colectivos están teniendo unos carteles solicitando más subsidios al Estado. Sí, aquí en este contexto es cuando la empresa decide tirar los 10 despidos por la cabeza para que nosotros hagamos, qué sé yo, cortar la Panamericana, generar una conflictividad. Mm. Por eso nuestra medida de fuerza fue de 48 horas, levantar el fin de semana y iniciar una medida de fuerza de no cobro de boleto para no perjudicar a los usuarios y para pegar concretamente en el bolsillo de la empresa. O sea que puntualmente ahora están a la espera, o sea, se mantienen en alerta, digamos, y están a la espera de lo que suceda con esta negociación. No hay negociación, hay un fallo de la justicia. Claro, ¿y ha habido algún tipo de...? En la pelea de subsidio nosotros no nos metemos, eso es una pelea interempresarial, interburguesa, ¿no? No, sí, disculpa, nosotros no nos vamos a meter en una pelea donde se están arrancando los ojos dos monopolios, como es Dota contra la Metropolitana, donde Dota ahora considera que el gobierno, en vez de vender colectivos agrales, vende Mercedes-Benz. ¿Comprendés? No, nosotros sí, sí. No tenemos nada que ver ahí en esa pelea. Nosotros lo que tenemos que defender es el convenio colectivo de trabajo, que no haya flexibilización laboral y que no despidan a ningún trabajador, en el marco en el cual se están despidiendo laburantes por toda la República Argentina. Claro, claramente, sí, fue un error de términos. Es la espera entonces de la reincorporación de los compañeros. Sí, ahora están reincorporados. Claro. ¿Y por parte del Ministerio del Trabajo a lo largo de este conflicto han tenido algún tipo de intermediación, algún tipo de voluntad de defensa o de solidaridad con la causa de los trabajadores, o han estado jugando un rol, no sé cómo decirlo de alguna manera? No, mira, sí, te entiendo la pregunta. Sí. Te cuento, clarito. Los Ministerios de Trabajo, ellos dicen que están para mediar, pero en esa mediación siempre terminan favoreciendo a la patronal. No es que terminan de favorecer al obrero. Bien. Ese es el concepto que hay del Ministerio de Trabajo. Claro. Un trabajador puede ir al Ministerio de Trabajo pensando que el Ministerio de Trabajo nos va a solucionar el problema. Lo que soluciona el problema es la organización de los trabajadores y cómo nos defendemos los laburantes. Eso es lo que da la garantía. Después, en el Ministerio de Trabajo, generalmente lo que hacen cuando dicen que ellos son meros mediadores, en realidad están jugando un rol en esa mediación de favorecer a las patronales. No es que... Y ese es el contexto que hay siempre en los Ministerios de Trabajo. Y ahora no es la... como es, y ahora no cambian esa postura, por más que hayan hablado de gobierno. Néstor, y por último te queríamos preguntar un poco en relación a que nosotros estamos también a 60 kilómetros en la ciudad de La Plata y quizás no tenemos tan caracterizado alguna de las líneas o alguna de las empresas, preguntarte por qué negocios o qué líneas maneja hoy actualmente Dota, y si querés caracterizar un poco cuál fue en general desde el 2010 su política respecto a la organización sindical y de los trabajadores. Bueno, la línea Dota es un monopolio muy grande, que antes solamente tenía una sola línea, que era la línea 28. Sociedad está... es más, Dota, las siglas es 208 Transporte Automotor. Solamente tenía la línea 28. Uh-huh. A través de una política de subsidio empezó le empezaron a dar, porque comprar es una mentira, le empezaron a dar todo un montón de líneas, en la cual en la actualidad creo que lo último que se hizo cargo fue de la San Vicente, de la 168 y de la 57, la Atlántida. Tiene un monopolio impresionante, en lo cual con la política de subsidio no solo es dueño de empresa de transporte, sino que aparte es dueño de los colectivos agrales, con la carrocería todo bus. Bien, vos recordá que antes no había colectivos agrales, eran todos Mercedes-Benz. De hace 10 años para acá empezó a ver, llenaron el mercado de colectivos agrales. ¿Me seguís lo que te digo? Y en La Plata creo que también tiene alguna línea. Con el conflicto con la línea este, creo que es la línea 7, también es de Dota, si no me equivoco. Tiene un monopolio bastante interesante, y aparte el negocio ya no es el pasajero, sino que la venta de colectivos. Claro. Claro. ¿Comprendés? Y lo que... El gobierno anterior los beneficiaba de determinada manera y lo que se vendían eran colectivos agrales. Bueno, este gobierno lo que vende son colectivos Mercedes-Benz y colectivos Volkswagen. Entonces ahí tienen una pelea interpatronal. El monopolio tanto ERSA como Metropolitana compran colectivos Mercedes-Benz con carrocería Colcam. Y todos los grupos de Dota venden colectivos agrales. Por eso el negocio no son los pasajeros, el negocio es el subsidio y la venta de colectivos. Y los trabajadores en el medio de esa pelea. Por eso el problema no son 10 despedidos acá. El problema que hay es que las patronales están reclamando más subsidio al gobierno, y como no le quieren dar, le soltaron la cadenita a los trabajadores de la 60 para que generemos una conflictividad. Nosotros no nos metemos en una pelea interpatronal, simplemente lo que hacemos es defender los derechos de los trabajadores.